Buen día, Lea Rock, buen día, Negro, buen día, la pana audiencia. Les paso a comentar cuál fue la situación que se vivió ayer en el barrio Peñón Oeste de la comuna de Casa Grande. Ayer aproximadamente a las 9 de la mañana se hacen presentes las máquinas y los operarios de la comuna, informándonos de que se iba a ejecutar la obra de la extensión de agua de red. Que iban a cortar el agua y que luego terminada la obra iba a ser reanudado el servicio. A las 18 horas, luego de tener cortada no solo el agua, sino también los accesos a nuestras viviendas por la calle Charrúas y por la calle San Avirones, sin previo aviso, antes de que la gente de la comuna, los operarios, los obreros de la comuna se fueran, al ver que, no, que en mi casa no había agua, me acerco a ellos preguntándole cuándo iba a terminar la obra y cuándo iba a ser reanudado el servicio de red de agua. En lo cual los muchachos muy amablemente me comentan de que no hay orden de reanudar el servicio para todo aquel que no posea medidor de agua. Cabe aclarar que en ningún momento fuimos informados de esta obra, que en ningún momento fuimos informados de las represalias que la comuna iba a tomar, de las medidas que la comuna iba a tomar por no tener medidor. Bueno, luego de esto comenzamos nuestro llamado pertinente a las autoridades comunales, pero como no era horario administrativo, obviamente no había a quién reclamar. Se hizo la denuncia al SEP y a DIPAS, que se tiene que hacer personalmente, obviamente también sin respuesta. Te comento que acá somos cinco familias las que estamos afectadas por este corte de agua e insisto en la falta de difusión e información de esta obra.